podés agarrar lo que es atrás de Colonia San Miguel. Uh-huh. Esto fue entre Sierras Vallas y Colonia Nievas, en esa altura más o menos. Aproximadamente, ¿qué exceso de carga tenían cada uno de ellos? Mirá, andaban en poco superior a los 20.000 kilos cada uno. Digamos, lo extraño de esto fue por ahí un poco lo que nos llama la atención, es haber detenido tres camiones juntos, eso es raro. ¿Eran de la misma empresa? ¿Cómo? ¿Eran de la misma empresa? Sí, sí, sí, casi siempre se manejan por ahí la gente que sale o que no sale a reglamento con algunos señuelos, ¿viste? Como saben que estamos controlando, largan algunos señuelos y por ahí te largan un camión excedido de kilos y capaz que al tiempo o al rato te larga otro, pero haber podido detener tres juntos, la verdad que es bárbaro, un operativo bastante lindo. A ver, ¿quién es el responsable ahí? ¿El camionero o el transportista o el quien carga los elementos? Mira, yo la verdad que no estoy en condiciones de poder decir quién es el responsable de largar un camión excedido de kilos. Sé que tienen que participar todos, obviamente. El transportista es el que lo está llevando y sabe lo que lleva encima. Calculo que entrega la mercadería, también sabe lo que está entregando. O sea, que, a mi entender hay una participación sí o sí de cada uno de los actores, ¿no? La responsabilidad es exclusivamente del transportista. El acta se le labra al transportista porque es la persona que nos atiende en ese momento. Pero las actas de infracción aparte llevan los datos de la empresa de transporte. Y también lleva los datos de dónde sale el camión, ¿sí? Es un poco para después, deslindar la responsabilidad que les compete a cada uno. ¿Qué carga llevaban, Renaldo? Mirá, lo que tiene que llevar un camión en bruto, bruto, es 45.000 kilos, ¿sí? Según lo que te establece la ley. Estos camiones andaban arriba de los 60. Pero digo, ¿qué transportaban? Ah, perdón, de piedra. Piedra. ¿Qué destino llevaban? Mirá, iban en dirección a Buenos Aires. La verdad que el destino bien no lo sabemos, pero iban en esa dirección. Me dijiste que no eran empresas de Olavarría. Los camiones que paramos no son camiones de Olavarría. Si bien son camiones que trabajan en esta zona hace mucho tiempo, no son camiones que la empresa, digamos, esté radicada acá en Olavarría. Ahora, ¿qué sanción le cabe a un exceso de carga de tamaña, ¿no? De 20.000 kilos. Mira, la otra vez estuvimos charlando ahí con la jueza de falta estuvimos mirando unos valores. Lo que sí te puedo decir que ahora no los tengo actualizados con respecto a la ley que estamos aplicando, que es la ley nacional. Tendríamos que ver. Por ahí los que la tienen mucho más claro en estas cosas son la gente del peaje, que ellos están controlando también este tipo de excesos, ¿no? ¿A los camiones iban en sentido a pasar por el peaje o a esquivarlo? Mirá, los detuvimos antes. Calculo que iban a esquivarlo por la dirección donde estaban y por la ruta y la salida de esta ruta que tiene salida cerca de la rotonda de Azul. Calculo que iban para esquivarlo. Bueno, estos operativos obviamente no son anunciados, tienen que ser sorpresivos y no tienen sentido, pero ¿cómo ha sido el trabajo de este año? Mirá, al menos por las informaciones que hemos tenido, o al menos las que hemos tenido acceso nosotros, se han hecho bastantes y algunos llamativos como esto. Llamativos que se los detecte, ¿no? Porque, digamos, el exceso de carga no es un tema nuevo. Está en debate en toda la provincia de Buenos Aires, también a través de los transportistas. Sí, el tema, la verdad que yo te digo, estoy muy, pero muy satisfecho con la cantidad de controles y los controles que estamos haciendo. Es muy difícil detectar el exceso, ¿sí? Porque no son tantos los que están haciendo, los que están llevando exceso de carga. Entonces es difícil poder encontrar a alguno que lo haga. Te lleva mucho tiempo, te lleva personal, tiempo de estar esperando estos camiones, porque, como te digo, no es que van, cargan y salen directamente, sino que ellos hacen un trabajo previo para ver si estamos nosotros o no estamos, o tratar de evitar los controles. Esto te lleva a que se tomen un tiempo más. A veces hemos estado horas y horas aguantando un camión para que salga, que sabemos que está excedido, y para que salga. Y bueno, por ahí si se entera que estamos, capaz que no sale. O nos tienen toda la noche esperando hasta que ellos vean el momento para poder arrancar. Pero, como te digo, la verdad que muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Esta balanza que hemos adquirido este año, la verdad que es excelente. Es una balanza móvil que nos permite pesar en cualquier terreno. Y la verdad que, ha dado sus frutos. Reinaldo, ¿son recurrentes las cementeras o caleras que sacan camiones con excesos de carga? Digo, ¿siempre es la misma o no, o son de varias? No es común, no es común. No son todas, son muy pocas para la cantidad que hay en Olavarría, la verdad. Igualmente, si uno mira los promedios de controles que tenemos nosotros, te va a dar siempre por debajo. Va a ser, no sé, mirá, nosotros estamos pesando un promedio de 200 camiones al mes, y de los 200 camiones capaz que agarramos como mucho 10 excedidos, y tampoco en esta magnitud de kilos, ¿sí? Por ahí un poco menos, pero que a veces esos menos, esos kilos de menos... son hasta fallas en el cálculo con la balanza de ellos, con las paladas que le echan de una máquina. O sea, son errores que pueden pasar, pero no es común. ¿Han charlado con los transportistas locales o han charlado con los transportistas foráneos que al menos trabajan habitualmente en la zona sobre este tema? ¿Han tenido reuniones? Siempre estamos en contacto con ellos en estos mismos operativos, ¿viste? Nos vienen a plantear cosas y nosotros también charlamos con ellos. Como un dato por ahí anecdótico te cuento, el primer control que hicimos con esta balanza, la primera persona que paramos fue allá hace un tiempo atrás, era un transportista de Sierras Bayas, me acuerdo, y lo primero que nos dijo que estaba contento que estemos haciendo este tipo de controles, porque hacía 3 meses que no salía con el camión, debido a los que salían por ahí con excesos de kilos, que le quitaban los viajes. Entonces estaba muy conforme con este tipo de trabajo, porque a él le brindaba la posibilidad de trabajar un poco más. Mira vos. Bueno, te agradezco mucho, Reinaldo. No, por favor. Gracias, Jorge. Hasta luego. Reinaldo Méndola, el director de control urbano. Bueno, este operativo que detectaron 3 camiones, son de una misma empresa, nos decía que salen con un señuelo, para detectar dónde está la balanza, y después salen los demás, ¿no? 20.000 kilos cada uno, se calculan alrededor de 40.000 pesos de multa para cada uno, por los excesos de carga que salen de canteras, caleras o cementeras de Olavarría en rumbo a Capital Federal o algún otro punto del país, con empresas que habitualmente trabajan en esta zona. En este caso no son empresas de Olavarría. 8 de la mañana, 10 minutos en casi todo el país. Estamos en línea por la 90, a través del 97 en todo el centro de la provincia de Buenos Aires.